Podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAE italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 12 minutos después de la 1 de la mañana, seguimos acá en Nacional Rock. Esto es Diario del Futuro y este sería el momento de la columna de Martín Pérez. Pero como Pérez no vino, vamos a tener que hacer un segundo bloque de economía, motivo por el cual vamos a prohibirle a Pérez volver a faltar nunca más. Quiero denunciar que eso estuvo guionado. ¿Y? Poca naturalidad. A ver, hacelo vos. A ver si un poco, dale, vamos de nuevo. Dale, vamos. Hacé vos y yo digo, uy, qué garrón. Este sería el momento de Martín Pérez, pero como no vino la columna economía. Ojalá que no falte más. Más o menos así. Te salió divino, te salió muy lindo. Bueno, entonces vamos. Estuve hablando mucho del discurso que dio Más ante unos empresarios. Un lugar en el que no fue tampoco un apoyo empresario Más, sino que el 2 de octubre Scioli iba a estar hablando ahí también. Más mejor cerca de las elecciones de octubre que la de las PASO, pero finalmente los conceptos que vertió ahí no son tan diferentes de lo que venía hablando su equipo económico en diferentes entrevistas, en diferentes contactos con la prensa, pero para ir a las ideas centrales más o menos, para repasar antes de empezar a ver quiénes son los que están detrás de todas estas ideas, porque obviamente estas ideas no vienen de Massa. Dijo que estaba a favor de volver a los mercados a tomar deuda a tasas más convenientes, que había mucha liquidez, que Argentina podía acceder a mejores tasas, que estaba a favor esto de volver a los mercados, si bien le había parecido bien el endeudamiento. Luego habló de las grandes frases ya típicas de tener reglas claras y confianza para las inversiones. Luego también mostró dudas en cuanto a las regulaciones del Estado, como que el Estado no tiene que regular todo tan fuerte. Después le puso importancia al campo como el sector más importante de la economía y para la balanza comercial, y que no era conveniente tener tanta pelea, tanta fricción. Y luego también dijo de que estaría a favor de cierta vuelta de un régimen de FJP para seguro de retiro, no opcional, sino como adicional a la jubilación estatal obligatoria que tienen y vamos a tener todos en un futuro. Esos son más o menos las ideas centrales que tocó en esta foro, charla con empresarios, pero hay que hablar y hay que tener en cuenta también quiénes están detrás de esto. Y las personas que están atrás de todos estos planes, todas estas ideas económicas de Massa, son todas personas conocidas para el kirchnerismo, personas que estuvieron en el kirchnerismo y personas que marcaron en cierta parte el rumbo del kirchnerismo en su primera etapa, en sus primeros años, en los años de Néstor Kirchner, por decirlo de alguna manera. El coordinador de todo esto es Ricardo Delgado, que fue economista de la consultora Colatina, fundada por el exministro Roberto Lavagna, hoy también sumado desde un lugar más en el costado, pero dentro de este espacio económico de Massa, y que también tuvo vaivenes con los diferentes gobiernos, pero habló bien de kirchnerismo en los últimos años, estuvo a favor de algunas cosas. Es un tipo más de centro, como todo esto, es algo más de centro. No es ni esa ortodoxia que se quiere vender desde, obviamente, desde el oficialismo, diciendo son la vuelta del neoliberalismo, ni son tampoco algunas ideas un poco más avanzadas en lo que es regulación o en lo que es la presencia del Estado que se pudo ver en los últimos años. Después también está Redrado, el novio de Luli. Muchos años en el Banco Central, una persona de largo recorrido en el primer kirchnerismo, por decirlo de alguna manera, que se fue recién cuando apareció esta idea de pagar con reservas. Después, si no me equivoco, fue de 2004 a 2009, más o menos, que estuvo 2010. Redrado entra cuando se va Prat Guy, creo que es en el 2005. 2005 hasta 2009, 2010. En enero de 2010. Es un recorrido largo dentro de la economía kirchnerista. Después está Peirano, también ex ministro de economía kirchnerista en el 2007. Se decía, estas cosas nunca se terminan de confirmar, que se ha ido por diferencias con Moreno, cuando Moreno empieza a tener un peso mayor dentro de lo que son las ideas económicas del kirchnerismo. También fue secretario de Industria y en 2009 el comentario es que le volvieron a ofrecer este puesto, pero que él terminó rechazándolo. Y por último está José Ignacio de Bendiguren, el último titular de la Unión Industrial Argentina, luego de que volviera a asumir Méndez este año, que también es un tipo que tuvo una muy buena relación con el kirchnerismo. Es un tipo que incluso hasta hace unos meses uno se podía imaginar una candidatura por el kirchnerismo, por los acuerdos y la buena relación que había mantenido como representante de la industria, y que viene también en cierta parte en este pre-kirchnerismo por su papel en lo que fue la devaluación de 2002 y todo lo que vino después de esto. Entonces acá tenemos un equipo económico todos formados por personas con genes kirchneristas, porque si bien hoy en día cambiaron un montón de cosas, son otras las figuras que están ahí, se llegó de alguna manera, los 10 años no son solamente los últimos 2, y hay dentro personas que formaron parte de esto. De los temas centrales que este equipo económico quiso poner en la agenda en un principio, cuando empezaron a presentarse como el equipo de masa, fueron la inflación y puestos de trabajo, como diciendo, bueno, estas dos cosas sí están mal, pero no es que está todo mal, no es que todo va a explotar, no es que nos estamos yendo a la B directamente, como se quiere mostrar desde otros espacios. Por eso es, dentro de todo, más moderado, más de centro, como hablábamos. Después también hay un par de ideas que no se reprodujeron del discurso de masa, pero que estas figuras económicas estuvieron dando en contactos con los medios, y que, por ejemplo, se proponía una mesa de concertación entre el capital y el trabajo para discutir salarios cada 2 años, de modo de dar más espacio a la inversión. Esta es una diferencia, acá se discute salarios todos los años, aunque en las últimas paritarias hubo algunos acuerdos por 1 año y medio, pero es también una posición, es decir, cada 2 años. Obviamente esto termina siendo un beneficio para los empresarios, que haya tanto espacio entre negociación y negociación. Luego también que técnicamente no hace falta bajar la inflación con un ajuste, sino generar una tendencia declinante por medio de reglas económicas consistentes y duraderas. Lo mismo que nada, eso es muy difícil decir, que apuntaría como claro, a metas de inflación, que básicamente claro, apuntan a ajustar de algún punto, claro, claro, a enfriar la economía. Después, abandonar la vía de la devaluación como proceso de resolución de los problemas de competitividad y abordarlo de forma integral, lo cual es un signo positivo esto, porque cuando, no sé, equipo económico del PRO, Sturzenegger, lo tenías diciendo 30-40% de devaluación, acá diciendo que había que abandonarlo, pero de todas formas no olvidemos que hay algún gen en este equipo económico de lo que fue la devaluacionista. Devaluacionista, tanto el lado de Labaña, por el lado de Peirone. Y el lado de Mendiguren. Sí, digamos, es que en realidad, si hay que buscar un factor común entre estos nombres que vos estás diciendo, se trata de sectores vinculados a lo que es la industria más básica, digamos, claro, con menos valor agregado, la agroindustria, etcétera, que buscan ganar competitividad abaratando los salarios, que eso es una devaluación. Abaratando los salarios, teniendo un tipo de cambio más favorable para quienes tienen en el exterior, como ya conocemos los efectos de las devaluaciones. Y después también se hablaba de lograr que el Banco Central deje de ser la chequera del gobierno y además utilizar en forma más transparente los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES para potenciar el crédito hipotecario y, en general, los préstamos de largo plazo. Y acá tenemos combinadas dos cosas, porque por un lado, cierta parte de la estrategia del gobierno nacional, que es usar aportes del Banco Central para mantener su actual política de gasto, como lo que ya habíamos hablado, y también la política de desendeudamiento. Y después, por otro lado, está a favor de esta utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad como lo trata de utilizar hoy el gobierno nacional. Entonces, como decíamos, es un camino más por el centro, que tiene algunos desacuerdos, pero tampoco se quiere mostrar tan en diferencia y tan lejos de lo que es el kirchnerismo. Y para cerrar, también para mostrar que más, por más que estemos hablando de economía, hay algunos rasgos de política dando vueltas dentro de este equipo, porque hace un par de horas el coordinador de lo que es el equipo económico del masismo, sí, por decirlo de alguna manera, tuitea: el fracaso de la cacerola hace 2 días de elecciones, a 2 días de las elecciones clave. Empiezo nuevo, pero está medio mal redactado. Sí, está mal redactado, así okay. Que lo la culpa, traducción. La culpa es del economista. El fracaso de la cacerola a 2 días de elecciones clave es el éxito de 30 años consecutivos de democracia. Y ahí se está tirando contra toda esta oposición tan férrea, tan anti-kirchnerista. Y contra los que salieron a cacerolear. Sí, claro. ¿Sabes? De lo que hablaremos. Van caminando más allá del discurso del medio, están por el centro en la economía también.